Efemérides. El 23 de marzo de 1903 nace en Iquique, Chile, Elena Caffarena, figura emblemática del feminismo chileno, gestora de campañas y proyectos legislativos a favor de las mujeres, determinante en la conformación de un movimiento activo que durante varios años luchó por el sufragio femenino y por mejores condiciones de trabajo para las mujeres. Un 24 de marzo de 1908, Emily Pankhurst, lideresa de las sufragistas británicas, pronuncia un discurso en Londres pidiendo leyes más igualitarias y el derecho al voto para las mujeres. El 26 de marzo de 1912, usando el seudónimo de Laura, en un artículo publicado en el Día de Montevideo, el presidente de la República, José Batlle y Ordóñez, defiende la necesidad de facilitar el acceso de las mujeres a los estudios superiores, criticando a quienes las consideran inferiores o poco inteligentes. Un 27 de marzo, pero de 2003, la escritora colombiana Lisa Mújica fallece en Bogotá, dejando una importante obra intelectual y literaria. En todas retrata la vida de las mujeres, sus conflictos y aspiraciones. El 28 de marzo de 1915, Emma Goldman, anarquista rusa, es arrestada en Estados Unidos por explicar a una audiencia sobre el uso de los métodos anticonceptivos. Fue considerada por el director del FBI, Edgar Hoover, la mujer más peligrosa de América, ordenando su expulsión del país. Un 30 de marzo de 1882 nace en Viena Melanie Klein, psicoanalista de renombre. Es considerada una de las precursoras del psicoanálisis infantil, fue una innovadora en este campo y puso en revisión muchas de las teorías del psicoanálisis de Freud, con información de ISIS Internacional. Efemérides.